Maiten, mi buen Maiten, Maiten, mi buen Maiten. Árbol sagrado, tú nos proteges, tú mi buen Maiten, mi buen Maiten, mi buen Maiten, Maiten, mi buen Maiten. Árbol sagrado, tú nos proteges, tú mi buen Maiten. Árbol que vida traes, allí donde tú estás, agua habrá de brotar, agua habrá de brotar, árbol que vida traes. Maiten, mi buen Maiten, Maiten, mi buen Maiten. Árbol sagrado, tú nos proteges, tú mi buen Maiten. Árbol de la verdad, bajo tu sombra buena, nadie habrá de mentir, nadie habrá de mentir. Árbol de la verdad, Maiten, mi buen Maiten, Maiten, mi buen Maiten. Árbol sagrado, tú nos proteges, tú mi buen Maiten. Siempre verde serás y tus hojas brillantes, elegante tu copa distingue a lo lejos su gran redondez.